veces creo que, a veces siento que ya no soy yo. De ir, sé quién quiera ser. De ningún lugar he visto tu sonrisa y no la necesito más. F que mueve montañas, G, gelatina sin probar, bomba H en el jardín. Se ve en las palabras cuando pierden el sentido. Doble ves la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que te va a traer un poco de música, un poco de información, un poco de todo aquello que anda circulando por esta ciudad cuadrada. Seguimos también desde acá, desde Z Fantástico, celebrando, festejando los 3 años de esta hermosa radio. Radio Nauta ayer estuvo festejando durante todo el día los 3 años que tiene esta radio, esta familia, ya 3 años de vida, 3 años de celebración, 3 años de un sueño cumplido que continúa creciendo, y ayer lo estuvimos festejando junto a toda la gente que hace posible que este proyecto, que este sueño siga continúe por mucho tiempo más. Hasta las 7 de la tarde vamos a estar acompañándolos con un poco de música, un poco de novedades, entrevistas como cada miércoles. Hoy vamos a estar en compañía de varias visitas. Por un lado vamos a estar hablando con Marina Paraguay, que va a estar presentando su último disco, Hilario, disco que presentamos la semana pasada acá en el aire de Zeta Fantástico, y este fin de semana lo va a estar presentando nada más ni nada menos que acá en Set La Vie, en esa hermosa casa cultural que tantas alegrías nos da. Además vamos a estar en comunicación con Martín Mena, quien es coordinador del programa Recalculando, un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que está acompañando al desarrollo y a la profesionalización de sellos de música con colectiva. Para eso vamos a estar en comunicación con él para que nos cuente un poco más de qué se trata este programa que se viene llevando adelante hace ya un tiempo. Y además vamos a estar compartiendo el aire junto a Sebastián K. sobre Ciertos Peregrinos, un documental sobre Sky, su vida, sus recorridos. Una interesante proyección, una interesante recopilación de documentos, de información que van a estar relatando y proyectándose, contando acerca de este personaje que tanto nos atraviesa a más de una, más de a todos, digámoslo de esa manera. Para eso vamos a estar con él compartiendo el aire acá en Zeta Fantástico. Ahora sí, arrancando de a poco con la tarde musical, vamos a arrancar del disco de Creo que te amo, de la gente de 107 Faunos, disco editado bajo el sello Laptra ya por el año 2010. Vamos a escuchar Fiesta de Cerezas y Los Amigos del Mal. Zeta Fantástico. Una pandilla de doble de postre me atacó. 106.3, Radionauta. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Ahora, en el aire de Radionauta. Z Fantástico. Información y música para pasarla bien. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta FM 106.3 y ahora sí, lo prometido es deuda, estamos con Sebastián Casu, director, inventor, creador de Ciertos Peregrinos, este documental sobre Sky. ¿Cómo andás, Seba? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido, por estar acá con nosotros. Bueno, contanos un poco primero, ¿no?, cómo nace este proyecto, esta iniciativa, cómo es que se te ocurre también, ¿no?, grabar sobre un personaje tan mediático, tan relevante como lo es Sky. Sí, bueno, yo hago cine, yo estoy terminando acá la carrera de cine en la UNLP. Uh-huh. Y me gusta mucho el flaco, hace un tiempo largo ya que lo estoy siguiendo a todos lados. Y en Rosario conocí a un montón de gente que vivía como de alguna forma del rock. Yo digo que son ciertos roadies de como del flaco que lo siguen a todos lados, artesanos, gente sí, que saca tours en colectivo, gente que hace remeras. Entonces como que se arma toda una parafernalia rockera todo alrededor de él. De una. Entonces la idea era empezar el recital del 22 de agosto en Quilmes con un relato que hablara sobre ellos, desde afuera hacia adentro. Y esa noche fuimos con nuestro grabador de sonido, con nuestras cámaras, uh-huh, hicimos entrevistas a un montón de personas ahí en el recital y nos preguntamos por qué no entrar adentro del show y grabar algún material de él, claro, en vivo. Algo que nosotros no teníamos autorización para hacer. Sí. Porque como vos sabrás, hay que tener una acreditación de prensa para hacerlo. Claro. Entonces lo hicimos de manera ilegal el primer video. Ahí de una. Sí. Nos escondimos el grabador en nuestra ropa interior, escondimos la cámara y entramos, registramos eso, hicimos una pequeña edición con todas esas entrevistas y el material de esa noche. Uh-huh. Yo lo edito, lo subo a internet, lo comparto con una página que tiene mucha convocatoria que se llama la web de Sky, y ese video en una noche lo vieron 1.500 personas. Claro. En solo una noche, gracias a Mauge y Sopa, que lo publicaron, que son los administradores de esa página. Y bueno, nada, un montón de gente empezó a escribir, a pedir más, que quería ver cómo seguía esto. Yo decía que tenía más material porque grabamos un par de canciones de ese recital, las entrevistas, hay mucho más material. Y bueno, viendo toda la relevancia que tuvo esto, así como había empezado algo muy incipiente, claro, después nos dimos cuenta de que había un público para esto, de que había gente que quería más, entonces como que la cosa medio que se profesionalizó un poco más, entre comillas. Entonces para el próximo show del Flaco, que pudimos ir, que fue el de Mar del Plata, el 11 de octubre, uh-huh, nosotros ya nos contactamos con el productor del evento, pedimos acreditaciones de prensa, nos permitieron pasar a filmar a las vallas, grabamos el recital con el grabador, por eso lo que tiene el producto es que tiene muy cuidado el audio. Yo claro, ahora acá les traje unos audios en exclusiva para que ustedes puedan pasar y eso como que levanta mucho más el producto, uh-huh, no es el audio de la cámara. Entonces, bueno, quedó muy bien lo de Mar del Plata y esto sigue teniendo más relevancia. Bueno, ahora fuimos a filmar a Pergamino. Sí. También tenemos un material increíble de esa noche y ahora vamos a filmar este sábado acá en La Plata, donde ya ellos cierran el año. Así que justo el documental arrancó justo como en esta parte, tramo final del año. 4 recitales son, con muchas entrevistas. Y lo más importante es que se sumaron los propios músicos de Sky. Claro. Me está dando una mano muy grande el Topo Espíndola, que es el baterista, que tiene una banda que acá en La Plata, Cenote se llama, y él me está ayudando muchísimo, también me dio una entrevista muy buena. También Oscar Reina. La semana que viene vamos a entrevistar a Oscar, es el guitarrista. La semana que viene vamos a entrevistar a Javier Lecumberri, que es el tecladista, y bueno, así que se viene con todo esto. Ellos están re agradecidos, son unas personas muy humildes. La idea no es llegar a entrevistar a Sky, porque sería una falta de respeto, yo creo. Incluso no sé si le debe gustar esto que estamos haciendo. Pero... claro, sí, justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles fueron para ahí las respuestas o qué fue lo que les dijeron durante, o lo que les vienen diciendo, ¿no? Durante este tramo, durante este proceso, de parte justamente de esa persona, de las personas que están ahí cerca y cotidianamente con Sky. Sí, bueno, a ellos les encantó el material, al Topo, a Oscar, por lo que me pudieron decir, les encantó. Javier creo que lo vio también, Claudio Cuartel, que es el hijo de la negra y es el bajista de Sky, también me estuvo hablando, él me dio un par de cachetazos realizativos, por decirlo de algún modo, porque a él quizás no le gusta tanto la figura esa del fanático empedernido, porque lo que se ve en el documental es mucho fanatismo. Estamos buscándole una vuelta de rosca un poco más crítica quizás. Ajá, y ¿para dónde lo encararon al documental? El docu es como... intenta reflejar el sentimiento que las personas, que les despierta la música de Sky, y queremos como encaminarlo, en realidad ya lo estamos encaminando a separarlo quizás de esa mística ricotera, algo igual de lo que él nunca se va a poder separar, ¿no? Pero hay muchas personas que nos están dando un testimonio muy importante últimamente, que es que ellos dicen que vienen a ver a los faquires. Hay mucha gente que está tomando conciencia de eso, ya no cantan los vamos los redos, vamos los redos, por más que a todos cuando vamos a ver a Sky nos salta el ricotero de adentro. Pero es esa evolución quizás que está teniendo el público también de un tiempo a esta parte. Eso es algo que estamos viendo mucho. Que es también un poco importante ver ese crecimiento, si se quiere, o ese reconocimiento del público por una cuestión de respeto, creo, también, ¿no? Me parece, a lo largo de esta historia, a lo largo de lo que significaron en su momento los Redondos, y lo que son hoy cada uno de ellos, ¿no? Claro. Tanto el Indio como Sky, digamos, como personas significativas, muy representativas de lo que es el rock nacional acá, y que tanto nos marca, ¿no? Y más en lugares emblemáticos como lo es La Plata, ciertos lugares que marcaron también un precedente en la historia de la música, me parece. Sí. En cuanto a esa evolución, los mismos músicos nos han dicho que ellos mismos han notado un cambio tremendo. A Oscar Reina le desenchufaban la guitarra, le tiraban zapatillas, le decían dejarlo tocar Sky. Y hoy en día son músicos que lo que la gente también los quiere ir a ver y sigue sus propios proyectos individuales también como músicos, son unas bestias tremendas. Y algo que se ve también, que lo que estamos encarando ahora es esta relación de los músicos en la creación, que el propio Sky, el espacio que les deja a ellos, ¿no? Porque imagínate que Sky es un guitarrista zarpado y que le deje hacer solos a Reina, o que entre ellos hagan un solo cada uno por canción, o incluso Reina nos decía cosas que yo toco las toca Sky, y cosas que toca Sky las toco yo. Entonces claro, es como que quizás habla un poco de esa humildad musical que tiene él. ¿Y qué es lo que se fueron encontrando a lo largo de este camino, a lo largo de todo esto, lo más interesante que... Uy, no sabes. Porque hay cada cosa que vos decís, mamita, porque no... Ahí está como la mirada del fanático empedernido que no va a tener una sola crítica a Sky, pero también hay muchas historias personales, muchas historias de gente que se conoce. Mira, yo hice una convocatoria, ¿no?, para la gente que quería participar del documental y empezaron a llegar unas historias increíbles. Gente, por ejemplo, que se conoció a través de la música de él, que se conoció por internet, ponerle una pareja que se conoció a la distancia por internet, ¿no? Los tipos se habían dado cuenta que habían estado en un montón de recitales Sky juntos, que no se conocían. El primer show que van a ver juntos de Sky, se dan cuenta de una canción que es muy, muy emblemática para todos nosotros los que seguimos a Sky, que se llama Astrolabio, que de ahí viene el nombre del documental también, que habla de los peregrinos. Y ellos, cuando escucharon esa canción, fue la primera vez que se dijeron te amo. Dice que sintieron en ese momento el recital, que era la primera vez para decirse te amo en esa canción. una mujer que pierde un bebé y que llega, baja de la clínica, se entera que tiene una pérdida y va al auto de un MP3 con 500 canciones, le da play y empieza a sonar Astrolabio. Y dice que en vez de largarse a llorar, ella comprendió todo a través de la poética del flaco. Dice que a través de la letra de esa canción pudo entender que todo sucedía por algo. Entonces es como un maestro zen, como dice Oscar Reina, el flaco. Y mucha gente encuentra una luz en sus canciones. Claro. Es como un guía espiritual a través del rock. Es un brujo chamán, dice Reina. Claro. Y bueno, no, y hay muchas historias que giran en torno a esa canción. Bueno, anécdotas de los mismos músicos también en torno a esa canción. El Topo nos dice que había una mujer que sistemáticamente en 5 shows seguidos llegaba hasta el labio y él la veía en la valla a la mina llorando, los 5 recitales seguidos, llorando todos los 6 minutos que dura esa canción. Lloraba. Claro. Y es como recorre fibras muy sensibles en las personas. Eso es lo que nosotros intentamos despertar. Quizás podemos, lo que hacemos es contraponer la mirada del fanático con la del músico, que ya tiene como otra relación con Sky, no, hasta más profesional incluso. Pero ellos mismos, estando en ese lugar de músico, como que a veces se eleva un poquito los fanáticos porque sienten una admiración desbocada por él. Sí. Sí, me imagino también lo difícil que debe ser también al estar realizando esto, sacarse un poco de esa camiseta, claro. ¿No? Como, bueno, la objetividad ahí queda como un poco al margen, ¿sí? Uh-huh. De alguna manera, me imagino. No sé cómo lo vivieron ustedes eso. Sí, el tema de la objetividad siempre es muy complicado. Yo digo que la objetividad igual no existe. No existe, pero, claramente. Pero por algo partiendo de la base de hacer un documental... Claro. Por algo estamos haciendo esto, ¿no? Pero fue muy interesante una charla que tuvimos con Claudio Cuartero, que nos decía que él no tenía nada para aportar al documental. O sea, porque yo me decía, imagínate un documental de 2 horas con un tipo hablando re bien de Sky. Y llego yo y te digo otra cosa. Me dice, va a quedar medio raro, me dice. Y yo le decía, no, Claudio, eso es lo que queremos, una contradicción, un punto de vista diferente, digamos. Porque si no, tendríamos que tener un sociólogo que hable de este fenómeno, claro. O un antropólogo. Y no podrían dar cuenta incluso de esto, porque es muy gracioso todo lo que pasa, porque todo el mundo, yo, viste, todo el tiempo estoy viendo las entrevistas, las miles de entrevistas que tengo, y todo el mundo dice, no hay palabras, sin embargo, te dan sus fundamentos racionales en cierta forma de por qué siguen a Sky, pero todos te concuerdan en que no hay palabras para eso, entonces no puede haber una explicación lógica para este sentimiento. El tema es que un documental de esta forma puede correr cierto riesgo realizativo porque son 2 horas de alabanza al claro. Flaco. Entonces no sé qué, pero bueno, ellos son fanáticos y en realidad está para ellos el documental. Sí. Yo con compañeros de la facultad, viste, me dicen, a mí mucho, viste, Los Redondos no me gustan. Y me dice, pero no veo algo distinto, me dice, no veo un punto, una crítica. Claro. Pero bueno, yo creo que el punto fuerte del documental, además de las entrevistas, es el material en vivo. Porque nosotros vamos, hacemos un registro a 2 cámaras, obtenemos un buen audio del recital, y yo creo que eso es lo que más le gusta a las personas. A mí, como usuario de YouTube, cuando pongo un video y suena mal, no lo dejo, ¿viste? No, entonces, sí, tal cual. Eso hace que mucha gente tiene muy buena repercusión los videos, eso es lo mejor. Yo lo subo, lo comparto en un par de páginas y lo ve muchísima gente que se comunica, mucha gente agradecida, muchísima gente. Algo que se genera en los recitales de Sky es algo como muy familiar, es un ambiente muy, muy, muy tranquilo. Yo he ido a ver al Indio y es algo muy distinto porque ya desde la cantidad de gente, desde el vamos, el flaco está tocando para 3.000, 4.000 personas como mucho. Sí, sí, son es cosas algo, completamente diferentes, sí, digamos. Es algo mucho más íntimo y se disfruta mucho más. Uh-huh. Entonces yo a mí me encanta porque todo el tiempo hay mucha gente agradecida, mucha gente que cuando empezó esto, al show siguiente nos veían y decían, ustedes son los que están haciendo esto. Así que imagínate que hemos conocido gente de todos lados y como lo que vos me preguntabas, volviendo a la pregunta, retomando esto que vos me decías, de qué camino se han abierto... Es increíble toda la gente que hemos conocido, toda la gente que se ha acercado a ayudar, toda la gente que aporta desde su lugar. Por ejemplo, en Pergamino éramos 2, fuimos con un compañero, porque yo siempre voy con alguien distinto. A Quilmes fui con un compañero de la facultad, con Franco, después a Mar del Plata me acompañó mi compañera, después a Pergamino fui con un gran amigo mío de Cipolletti. Claro, pero éramos 2 con una cámara cada uno y necesitamos a alguien que se ocupe del grabador. Claro. El grabador de audio que nos lo dejamos con un trípode atrás del gimnasio, digamos. Y vos sabés que pongo el grabador, viste, y dice, ¿y ahora cómo, con quién dejamos esto? Y a 2 metros había un colorado, ¿viste? Y yo me había estado escribiendo con un chabón que se llamaba por Facebook, todo por Facebook, con un loco que se llamaba Colo Redondito de Ricota de Pergamino. Claro, y le digo, es este, porque yo lo reconocí por la foto, le toco la espalda, loco, sos vos, yo soy el que estoy haciendo documental, nos dimos un abrazo y le digo, che, en 5 minutos empezaba el recital, le digo, mirá, te quería encargar de cuidar el grabador, el tipo se quedó las 2 horas, claro, como un titán ahí cuidando que nadie pateara ni robara el grabador, así que eso fue una locura, ¿viste? Y ahora, por ejemplo, a través de la página misma del documental, también nos acercaron a un... el ofrecimiento de un lugar de rock muy importante que se llama el Museo del Rock, que uh-huh. está en Liniers, para pasarlo el 28 de noviembre, los adelantos allá, en una fiesta que hacen ellos que se llama Misa Ricotera. Después en Pergamino también nos ofrecieron un cineclub para pasarlo cuando esté determinado. Así bueno, que no se abren claro. unos caminos hermosos. Sí. Y es todo por el animarse, hay que tirarse a la pileta y animarse. Y es lo que hago siempre yo con cada proyecto. Y siempre terminan saliendo cosas de una, interesantes. De una. ¿Y tenías así otros trabajos más o menos parecidos o medio así temáticos? A mí me gusta mucho el documental. Yo he hecho en 2012, cuando se cumplieron 10 años de la masacre del Puente Avellaneda. Sí. Filmé acá en el Olga Vázquez justamente a los chicos de la herrería. Sí. Hicimos un documental con Silvana, con Daniel, con Jero, con Felipe, con Ronan, que eran los chicos que trabajaban en ese momento acá en la herrería, y ellos hicieron una intervención artística en el año 2012, cuando se cumplieron 10 años, que sacaron ese cartel de McDonald's que había y pusieron una estructura de hierro con una frase del Che y una imagen de Darío y de Maxi. Sí. Bueno, ese documental yo lo hice, ganó un premio de Festival de Cine del Conurbano Bonaerense y pude conocer Chile gracias a esa película porque me inventaron a pasarla en un festival de Chile, claro. por ejemplo. Así que siempre se abren puertas. También ahora estoy haciendo una tesis, mi tesis de la facultad, que es un documental sobre un artista plástico chileno que vive acá en La Plata también. Y siempre estoy haciendo algo. Y bueno, y con esto de Sky también se abrieron bocha de puertas. Quizás es algo más cabeza, como le digo yo, lo de Sky, porque no tiene esa refinación de lenguaje cinematográfico claro. que nos enseñan en la universidad, ¿no? Pero me gusta mucho hacerlo porque es como despuntar el vicio en cierta forma también. Y estar liberado de un montón de presiones como teóricas incluso. Sí, es como romper con un montón de conceptos enmarcados, ¿no? De alguna manera, como bueno, correrse de ese eje claro. institucionalizado, bueno, claro. esto tiene que ser así y bueno, no. Apela más al sentimiento claro. quizás esto. Y por eso mismo no tiene una explicación racional, como quizás sí puedo yo tener una defensa teórica enmarcada en un corpus incluso, no sé, facultativo sobre mi tesis, por ejemplo. Claro, sí, yo sí. no voy a hablar de textos de Jean-Luc Godard para defender ciertos peregrinos, no sé. Pero bueno, son, qué sé yo, son dos caminos diferentes. Me gusta mucho el documental, me desenvuelvo muy bien en ese camino, en ese género, sí. por decirlo de alguna forma. Buenísimo. Bueno, Seba, ¿te parece que escuchemos algo? ¿Qué nos has traído para escuchar? Eso, les traje un material exclusivo de Mar del Plata y de Pergamino. Son sí. unas canciones en vivo. El documental lo voy haciendo en entregas. Por ejemplo, ajá. hice la primera entrega con Quilmes, la segunda entrega con Mar del Plata. Ahora la tercera entrega vendrá Pergamino y la cuarta será La Plata. Sin embargo, son como adelanto. Yo claro. pongo entrevistas y una canción y después el corte final del documental va a estar el año que viene, con cosas que se han quedado afuera, con las entrevistas a los músicos, cosas que todavía no están. Entonces voy tirando como pequeños adelantos para que la gente se sume, vaya viendo de qué va el proceso. Eso, tener los adelantos me ayudó mucho, por ejemplo, a conseguir las entrevistas a los músicos, porque ellos se vieron la manera en que yo me estaba manejando. Entonces no hubiese sido lo mismo sin tener ese soporte claro. y no hubiese podido llegar a un montón de lugares. Entonces, el otro día me preguntaban, ¿por qué no esperás y te guardás todo el material y lo tirás de buenas cuando te estrenes? Y yo digo que es tanto el material que hay que no va a alcanzar a quedar claro. en 2 horas. Entonces yo también voy poniendo estas cosas sabiendo que muchas de estas cosas se van a quedar afuera también. Y lo que les traje ahora son una canción de Mar del Plata y 2 canciones de Pergamino, para que ustedes hagan lo que quieran. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora algo de este material exclusivo y enseguida seguimos acá en Zeta Fantástico. Buenas noches. Thank you. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Fantástico. ¿Y qué estábamos escuchando, Seba? Esto fue En el Camino, la versión en Mar del Plata. Ese recital tuvo un sonido espectacular, la verdad. Estamos acá con Sebastián Cazú charlando sobre ciertos peregrinos, este documental sobre Sky. Está buenísimo esto, que puedan registrar y que puedan hacer todo sobre la base de, como eso, ¿no? Como el registro de esas recitales o de esos eventos que marcan como un antes y un después también, ¿no? Como que cada recital deja lo suyo, me parece. Sí, sí, eso te lo cuenta todo el tiempo la gente y hay muchos testimonios que todos, no sé por qué, siempre todos se refieren a la primera vez que lo fueron a ver a Sky. Siempre cuando claro. Hago una pregunta que quizás no va referido a eso, todos te dicen... Y la primera vez que lo fui a ver, no lo pude dejar de ver, te dice claro. Todo el mundo. Entonces como que tiene una magia que contagia y es muy loco, pasa mucho. A mí también me pasó personalmente. Yo la primera vez que lo fui a ver hace como 3 años a Quilmes, no lo quise dejar de ver más. Claro. Porque es increíble esa energía que tiene él, ese contacto que tiene con el público, es algo mágico. Zarpado. Zarpado que se genere eso también, ¿no? Que uno a veces no lo cree o que... está como ahí re lejos, o que está como re lejos en el sentido de sentimiento, digamos, ¿no? Como de la cuestión de pensar que, no sé, que no vas a poder conectar o que te puedes llegar a sentir o a generar otras cosas y que de repente conectes de esa manera en recital, como me parece como re flashero eso. Sí. Sí, algo que nosotros tenemos es como el punto de vista del público y el punto de vista de los músicos, y en eso concuerdan todos, sí. Porque, bueno, todo el mundo te habla de esa energía que transmiten los músicos, de esa magia, pero también los músicos hablan con las mismas palabras, claro. de esa conexión que hay entre ellos y el público, además de que hay entre la banda y el público como que no hay unas barreras, digamos, los músicos, ahora quizás ya no tanto porque cada vez va más gente a los recitales, pero antes se bajaban, estaban con la gente, con el público... recorrían, el que quiere se saca una foto con Sky, porque es así, la verdad. Claro. No es un tipo tan inaccesible en el momento del recital. Sí. En otros momentos lo será, pero ahí no. Uh-huh. Y nada, esa energía que se genera entre el público y ellos es tremenda. Y también parte de las preguntas del documental hacia los músicos eran esa diferencia que tienen ellos entre tocar en lugares grandes y tocar en lugares chicos. Generalmente tocan en lugares como medianos, como te decía, para 3.000 personas, pero por ejemplo a veces van al sur y en Calafate metieron un recital para 300 personas, ponele. Claro. Y ellos te decían que era lo mismo, energéticamente quizás es algo mucho más íntimo, pero la entrega de ellos es la misma que tocando en el Cosquín, que tenés gente hasta el claro. límite del horizonte, sí. por ejemplo. Sí, entonces... Sí, sí. Eso habla mucho de su profesionalismo, pero también de su amor y su dedicación a esto. Eso se nota muchísimo uh-huh. en cada recital. Son unos músicos que tienen una entrega bárbara. Por ejemplo, el guitarrista, vos lo ves, no tiene un micrófono. Pero el tipo está tocando la guitarra punteando y canta lo mismo que está cantando Sky. Claro. Entonces hay como un amor tremendo por las cosas que hacen. De una. Che, Seba, ¿y cuándo tienen pensado, digamos, cómo es el proceso de finalización, si se quiere, de este trabajo, de este documental? Bueno, ahora como ya los faquires dejan de tocar en noviembre... Por ahora se termina acá y la idea es empezar a montarlo en el verano, aunque puede ser un documental eterno también, porque como los peregrinos son eternos, el documental también puede ser eterno y podríamos seguir registrando cosas durante el año que viene. Yo tengo muchas ganas de Sky, siempre hace en fines de enero, febrero, una fecha... en un teatro abierto que hay en Uruguay, que queda ahí al costado de la playa. Uh-huh. Ahora no sé cómo se llama el lugar, pero me gustaría poder tener un registro de eso. Pero no, la idea igual en concreto, para que esto tenga un final como todo, Es ya empezar a montarlo el año que viene, o sea, en verano, juntar todo este material, montarlo. Y nada, ya nos están ofreciendo lugares para pasar la proyección. Como te contaba, ahora el 28 de noviembre en Liniers, en el Museo del Rock, vamos a pasar un adelanto del documental. Y seguramente en ese mismo lugar, cuando ya esté terminado, también lo pasaremos. Y desde la página del documental vamos a lanzar una convocatoria a clubes de barrio, centros culturales, cineclubes que quieran pasarlo. Y nosotros le mandamos una copia o iremos con eso. Uh-huh. Nada, porque también la una verdad es que nosotros no tenemos los derechos de esa canción. Entonces tampoco podemos lucrar. La idea no es lucrar con esto. Porque si yo quisiera ponerme a cobrar una entrada para esto, tendría que pagarle primero por Sadaic todos los derechos, claro, de canciones a Sky. Entonces, en realidad, siempre, por eso mismo la vía de difusión es la internet. Y eso, y es así. Por ahora, la única fecha que tenemos es el 28 de noviembre, ahí en Liniers, en el Museo del Rock. Pero bueno, ya el año que viene seguramente vamos a tener una guía más completa. Buenísimo. Con todo lo que... Siempre lo que hacemos es, después del recital, subir un adelanto en la semana con el material de esa noche. Uh-huh. Y bueno, y también con entrevistas a los músicos. Buenísimo, buenísimo. Y eso, la página en Facebook es, va poniendo solamente Ciertos Peregrinos, debe salir ahí, sí, como película documental. Y también en YouTube, poniendo Ciertos Peregrinos, están todos los videos. Genial. Sí, bueno, sí, como tiene mucha, como lo ve mucha gente, parece que es fácil la búsqueda, entonces. Y por lo visto ya están repicando ahí en las redes sociales. Sí. Bueno, Seba, felicitaciones por este laburito que se están haciendo. Lo felicitamos desde acá de Z Fantástico. Bueno, esperemos poder verlo próximamente. Bueno, muchas gracias a vos y a María Soledad, que me hizo el aguante con este contacto. Genial. Bueno, sí. Y otra cosa, también le quería agradecer a Marcelo Crico, que es el productor del show de La Plata, que uh-huh, anoche me dio el ok para que podamos estar ahí. Entonces, bueno, para nosotros, sí, como nosotros no manejamos un gran presupuesto, claro, nosotros lo que hacemos siempre es viajar a los lugares, conseguir acreditaciones de prensa y bueno, y entrar con nuestros equipos, ¿viste? Pero esto muy, muy, muy a pulmón. Y sí, por ejemplo, en Pergamino nos recibió una gente amiga y gente misma que vamos conociendo a través del documental nos ofrece lugares o nos acompaña en esto. Por eso la ayuda de todos los productores nos ayudó Pablo Baldini en Mar del Plata, Willy Villegas en Pergamino y acá Marcelo. Ayer yo le decía a Marcelo, bueno, que muchas gracias, porque como nosotros no tenemos publicidad ni nada de eso, lo mejor que nos puede pasar es que ellos nos den una mano. Sí. Porque además lo mejor de todo es que ellos lo ven. Yo siempre cuando les mando, les pido las acreditaciones de prensa, les mando un video y como a todos les interesa o les parece atractivo lo que ven, también me, sí, ayudan a que siga creciendo esto. De una. Lo mismo que la gente, los administradores de las páginas de Sky. Como ellos ven, les gusta, me ayudan. Y en realidad todo esto es gracias al buen uso de las redes sociales. Porque por ahí fue que se difundió y la gente lo recibe por ahí. Estoy todo el tiempo en contacto con gente que ni siquiera conozco físicamente, pero que me está dando una mano tremenda. Claro. Así que eso es... Es para agradecerlo eternamente. De una. Y creo que es como el ida y vuelta, ¿no? Como funciona todo, me parece. Tal cual. El dar y recibir. Uh-huh. Bueno, Seba, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, esperemos, bueno, eso, ¿no? Poder disfrutar de este documental próximamente. Así bueno, que... muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos con dos canciones que quedaron ahí. ¿De qué recitales? Del recital de Pergamino, que es el último recital en vivo de Sky. Buenísimo. Creo que les traje Suelo Chamán. Suelo Chamán y Arriba el Telón. Esas dos son. Esas van totalmente en exclusiva, no están en internet, no están en ningún lado. Y son del último recital en vivo del Flaco. Genial. Y suenan acá en Zeta Fantástico. Del final, Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico acá en Radionauta en 106.3. Y la semana pasada adelantábamos a través de nuevos discos, nuevas drogas, un adelanto de lo que es Hilario, el nuevo y último trabajo de Mariana Paraguay, esta cantautora que se va a estar presentando esta semana, este fin de semana en Set La Vie. Pero para eso, para que nos cuente un poquito más en detalle, la tenemos del otro lado. Mariana, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás? Escucho bajito, pero escucho. Bueno, a ver, vamos a ver si ahí lo podemos arreglar. ¿Cómo andás? ¿Cómo venís viviendo este proceso de Hilario, este último trabajo? Y la verdad es que estoy viviéndolo primero con mucha emoción, porque es un disco que tuvo y que tiene mucho trabajo, mucho amor y mucho esfuerzo adentro. Uh-huh. Y ahora muy contenta con todas las cosas que están pasando, con la prensa que ha tenido, y bueno, justo ahora estoy ensayándolo por primera vez con banda. Sí. Para presentarlo el sábado, así que nada, recontra feliz de estar haciendo esto ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo fue también este acercamiento? Sabemos que, bueno, este último trabajo está también bajo la producción de Concepto Cero, este sello de acá de La Plata. ¿Cómo fue también esta relación, o cómo fue que vos te acercaste o que ellos se acercaron, digamos, y que terminaron justamente trabajando en conjunto? Yo a Nico lo conocí a través de Recalculando. Sí. Y ahí, bueno, quedó como el contacto, y empezamos a hablar, cuando empecé a trabajar en el disco, y bueno, empezamos como a decir, che, hagamos algo, y bueno, cuando medio que lo terminé, claro, ahí nos pusimos las pilas para trabajar juntos, y nada, la verdad es que los chicos son como, bueno, Nico es como, nada, súper, súper ayuda para mí, como que me enseña un montón de cosas de trabajo. Sí. Y es un manija como yo para trabajar, así que a veces estamos trabajando hasta altas horas de la noche. Sí. Y bueno, imagínate, yo como en Mendoza y él ahí en La Plata. Sí, tal cual. Es como la única manera es como estar súper conectados, porque si no es como, no, yo no puedo tener reuniones con ellos, así que la manera es estar siempre conectados y trabajando. Y la verdad que estoy como súper, súper feliz porque estoy aprendiendo un montón y estoy profesionalizando mucho mi trabajo. Uh-huh. Que eso es como la idea principal de lo que quería hacer con este disco. Sí. Que se diferenciara, viste, de los otros. Sí. Así que nada, está buenísimo. ¿Y cuáles son, o desde tu punto de vista, digamos, desde tu proceso y desde este crecimiento que vos decís, cuáles son las diferencias que notás en cuanto a, bueno, lo que fueron tus trabajos anteriores, ¿no? Este recorrido que viniste haciendo hasta esta última edición. Y yo creo que desde mi primer trabajo, que se llamó El Tiempo, que fue como un disco ultra casero, en donde lo grabamos con quien era mi esposa en ese momento, y lo grabamos en el sótano de una amiga, y nosotros hicimos las cajitas de manera muy artesanal, y sí, fue una necesidad del momento. Y yo creo que este último disco, sobre todo, lo que tiene es como mucho más conciencia de trabajo, por uh-huh, ejemplo, en cuanto a la hora de grabar, por ejemplo, las voces, hicimos con Leandro Lacerna, que fue el productor de Hilario, e hicimos una, pusimos especial atención a la parte vocal para que transmitir y para que sea el reflejo más fiel de lo que queríamos decir. Sí. Y después también, bueno, me parece que en cada disco he ido acrecentando la parte tímbrica, uh-huh, y sumando cosas, sacando otras, como cambiando, porque la idea es también un poco correrse de ese rótulo de cantautor, porque creo que ya este disco no claro, refleja mucho ese adjetivo, y sino decir, bueno, canto y toco. Pasa que es tan difícil después también decir qué es lo que hago, que claro, bueno, el cantautor es como que engloba un montón de cosas que por ahí es más difícil decirlo con otras palabras. Claro. Pero este disco creo que tiene también un crecimiento desde lo compositivo, como que me pude liberar quizás de un par de cosas, como de que las canciones tienen que tener estribillo. Sí. Y me pude dar, digamos, la licencia de hacer canciones libremente, como ahí fueron saliendo, y que sean canciones igual, ¿no? No eso del 3 minutos estribillo, claro, un par de veces. Y nada, creo que eso está buenísimo, porque trabajar con libertad es lo mejor que hay, me parece. Sí, sí, y que también uno lo pueda ver a eso, ¿no? También desde adentro, digamos, vos como desde el proceso interno. Claro. Y uno cuando escucha también esos discos y que ve también esa diferencia y ese crecimiento, de alguna manera, me parece, en cuanto claro, a lo profesional, creo, ¿no? Sí, de una, porque, no, todos somos seres que vamos aprendiendo a medida que trabajamos, y si vamos trabajando también, trabajar con gente distinta me ha permitido también ver diferentes maneras de diferentes puntos de vista sobre las cosas, sobre la música, y eso me ha enriquecido un montón. Supongo que el próximo disco también va a ser diferente, porque uno no es el mismo nunca, ¿no? Claro. Uno va cambiando, entonces como no se pueden hacer discos, ¿no? Uno no puede pintar 2 veces el mismo cuadro, ni escribir 2 veces el mismo libro, entonces los discos van a ser distintos siempre, y espero que siempre mejores. Sí, de una. Mariana, ¿por qué Hilario, este disco? Hilario terminó de pronto convertido como en un personaje masculino, que es como un marinero. Sí. Pero en realidad lo que significa es un muestrario de hilos, ¿no? Porque uno de los puntos claves de este disco fue trabajar desde un concepto, en todo, ya sea en los videos, en las fotos, en el arte, como en todo, tratar de trabajar desde un lugar. Y ese lugar, primero, en realidad son dos hilos conductores, que uno es el mar, y el otro es esto que, como todas las cosas, todas las personas, e incluso mis canciones están unidas con canciones del pasado y del futuro, y cómo las personas nos unimos y creamos lazos afectivos con ciertas personas y con otras no, y me parece que no es casual, sino que hay algo energético o no sé cómo decirlo, místico quizás, que nos lleva, ¿no?, a toparnos con personas en la vida. Y todo eso mezclado resultó en Hilario. Claro. Es también como una búsqueda de nuevos horizontes que estabas atravesando de alguna manera este disco. Y yo vivo la vida por ahí como, queda medio raro que lo diga yo, pero con mucha intensidad. Yo soy muy sensible y como las cosas que me nada, como lo vivo bastante como fuerte a todo. Y bueno, las cosas que me pasan no me dan lo mismo, digamos, y entonces, bueno, las canciones son como mi catarsis, si no tendría alguna joroba o algo. Pero estas canciones reflejan un momento, quizás una de las cosas que siento que reflejan y que también me lo han hecho como saber distintos periodistas que han escuchado el disco y con los que he charlado, que me dicen que encuentran como una búsqueda de autoconocimiento y de libertad que reflejan las letras y un poco el clima de las canciones. Y la verdad es que coincido, porque al principio uno no se da cuenta de qué está hablando, uno es como que no saca de adentro algo y después me pasa que lo analizo y digo, ah, mira, esto es de esto. Claro. Pero ya creo que me fui tanto por las ramas que ni sé qué me preguntaste. No, esto de pero que, sí. Sí, no, de la significación del disco, ¿no? Que si era algo, claro, para vos significaba alguna nueva búsqueda de horizontes. Ya que también creo que se da como este crecimiento o estas sonoridades nuevas que también se exploran, sí, en el trabajo. Bueno, cosas que trato como de que estuve trabajando a través de las canciones, que son de bien como con un psicólogo, es como esta cuestión de aceptación de la vida nómade, que no es fácil, y de saberme a mí misma que voy dando puertos diferentes todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco lo canto para sentirlo, ¿no? Más real. De una. Y en cuanto a esta presentación, ¿cómo vivís también la cuestión de la formación de una banda para una presentación del disco? Que eso también es todo un proceso, me imagino, desde la selección de los músicos, desde los artistas que te acompañan, tanto en el disco como en la presentación, ¿no? En ambos lugares. Y primero que es un proceso bastante difícil, como sobre todo en mi cabeza, porque tengo 80.000 versiones de las canciones, claro. Una con unos músicos, porque en Mendoza toco con unos, en Córdoba toqué sola, entonces tuve que hacer versiones, bueno, en el disco viste que hay un par de temas con arpa, y sí. Bueno, no la puedo trasladar tanto como quisiera, entonces tuve que hacer como versiones de las canciones con la guitarra. Acá estoy tocando con Ángel del Re, uh-huh. Que está en el sello, que es de Excursiones Polares, sí. Estoy tocando con Ala Moro, que es una baterista genial. Estoy trabajando también con mi productor, que va a tocar el bajo, y con un tecladista que se llama Darío Larrondo, que es mendocino y trabaja con mi productor. Uh-huh. Y bueno, acá son ellos, esos músicos. Ayer ensayamos por primera vez y fue lo más, tenía un miedo bárbaro porque es difícil. Bueno, viajé incluso mucho antes para poder ensayar y estar como en contacto musical con los chicos, sí. para entendernos, ¿no? Y como los códigos de todos de las canciones, y me salí feliz del ensayo, así que eso estuvo buenísimo. Pero también en Mendoza tengo mis otros músicos, y para algunas shows vamos a hacer tres, para la presentación del disco en Mendoza, la idea es que haya orquesta y todo, entonces con invitados y asuntos, entonces también es otro proceso que bueno, te enloquece un poco a veces la cabeza, pero está buenísimo, porque es sí, más divertido. De una. Bueno, y para esta presentación acá en Set La Vi, ¿cómo te preparás? Y a mí, mira, La Plata he viajado un montón y me recontra encanta. Sí. Y he tocado un par de veces. Bueno, este Set La Vi, que es nuevo, no lo conozco, uh-huh. Pero ya toqué como creo que tres veces en el viejo Set La Vi. Sí. Y nada, y con Nat es lo más, y está todo recontra bien, así que estoy recontenta porque me gusta un montón ir a tocar a La Plata, y en definitiva es la primera presentación del disco más oficial, digamos, entonces tengo como una emoción especial. Seguro voy a llorar en algún momento, así que encima yo súper, súper llorona soy, y nada, bueno, hoy ahora dentro de un rato también me voy a ensayar de nuevo, así que preparándonos para que eso salga buenísimo. Y además no solo toco yo, sino que también va a haber una instalación de Damián Anache, sí. De su último disco, que se llama Capturas del Único Camino, y también va a tocar antes, como abriendo la noche, Melman, que hace ahí una apuesta medio extraña y diferente a lo que yo hago. Sí. ¿Y qué más? Y bueno, después hay super fiesta, así que nada, hay un montón de cosas por hacer. Voy a llevar mi disco para vender, tanto la versión deluxe, que es una versión en una bolsita bordada divina, sí. Como la versión normal, digamos. Uh-huh. Así que hay un montón de cosas para hacer. Bueno, Mariana, te felicitamos desde acá, de Zeta Fantástico, de La Plata, por este hermoso trabajo, por este hermoso disco, con esas sonoridades tan lindas que se destacan ahí. Y bueno, seguramente estaremos cruzándonos ahí por Set La Vi este fin de semana. Dale, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un besito. Chau. Así pasaba Mariana Paraguay, esta artista mendocina que hace poquito tiempo nomás acaba de editar su último trabajo, Hilario, un hermoso disco editado bajo el sello Concepto Cero, este sello con el que decidieron hace un tiempo trabajar colectivamente, hermanados bajo una misma mirada, bajo una misma forma de trabajo colectivo. Así que una linda fecha, una linda oportunidad para ir a disfrutar de esta artista tan completa y variada, para adentrándonos a lo que va a ser este fin de semana, esa linda fecha ahí en Set La Vi. Vamos a escuchar algo de Mariana y enseguida seguimos acá en Zeta Fantástico. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, Gladiador de la Cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá y haz, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. 1, 2, 3. ¿Qué es el tiempo? Oh. El tiempo para mí es algo que nos ordena de alguna forma, pero que igual cada uno lo percibe de manera distinta. Es relativo, es subjetivo, es importante, a veces es cruel, a veces doloroso y a veces lindo. Puede entenderse de distintas maneras, puede ser como una evolución histórica. La sucesión de cosas. El tiempo es algo muy molesto. O puede ser cómo está el tiempo hoy, si hace frío, si hace calor. El tiempo para mí es una categoría importantísima porque nos permite proyectarnos. El tiempo es un parámetro para vivir la vida. O tiempo, si tenés tiempo para ayudarme, para hacer algo, para salir a pasear, es lo que se me ocurre. El tiempo es lo que nos limita a las cosas que tenemos que hacer. Ni idea. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 14 de noviembre, desde las 23 horas, Radionauta festeja sus 3 años con karaoke y fiesta. Entrada, 20 pesos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. 1, 2, 3. Radionauta 106.3 años. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo. Compartiendo desde el Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer con querer alcanzar. Creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Para querer hasta las 7. Seguimos con Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Continuamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de Radio Nauta FM 106.3. Antes de continuar con la sección de cada miércoles de Nuevos Discos, Nuevas Drogas, no podemos dejar de pasar la oportunidad de saludar desde acá a Joaquín Alarcón y Julián Rossini, quienes fueron los creadores de esta hermosa canción que escuchábamos hace un ratito, este jingle, como le dicen algunos. Amigos de la casa, amigos de Z Fantástico, que se pusieron ahí las pilas y nos regalaron una hermosa canción para festejar también estos 3 años de Radionauta. Y también tenemos para decirles, para comentarles que la gente de Unclan Discos están organizando una nueva fiesta Jaguar, estas fiestas alocadas, psicodélicas, fiestas como tienen que ser. Tenemos 2 entradas. Para este nuevo evento que se va a estar llevando a cabo este sábado 15 de noviembre. Tenemos 2 entradas para sortear, para regalar, para que vayas a estas zarpadas fiestas que esta gente se manda. Así que si querés las entradas te podés comunicar con nosotros a través del 451-6917 o bien a través de Facebook. Estamos ahí en como usuario Z Fantástico. Ahí nos escribís, ahí nos dejás tu nombre y te anotamos para que te puedas llevar estas 2 entradas que vas a tener que venir a retirar acá a Radionauta, al Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Y ahora sí, vamos a lo que nos corresponde. Estábamos adelantando hace un ratito, en realidad estaba preparado para salir la semana pasada este disco en la sección de Nuevos Discos, Nuevas Drogas, el nuevo trabajo de Gaspar David. La semana pasada, por problemas de fuerza mayor, no pudimos estar al aire. Por eso es que lo tenemos ahora para compartir con todos ustedes que están del otro lado. Gaspar, quien acaba de editar Las Cosas Vienen, su disco solista, este amigo de la casa que no para de trabajar, no para de realizar proyectos, integrante de Venus de Milo, que relata a través de estas canciones sencillas pero a la vez complejas, en un juego de voces, de sonidos que se mezclan en este trabajo, y de alguna manera deja reflejado su lado más artista, su lado más emocional, más emotivo. Gaspar David, este artista, este músico que continuamente está laburando en diferentes proyectos que mantienen algunos, como el que decíamos recién de Venus de Milo, pero que nunca deja de moverse, continuamente está creando, continuamente está reinventándose, y en esta oportunidad sacó hace poquito tiempo nomás Las Cosas Vienen. un hermoso disco que está grabado en estudio Guácala por Emilio Paravisi y Alfa 1 por Julián Rossini, mezclado y masterizado también por Juan Manuel Cerrota y algunos de los discos también mezclados por Joaquín Castillo. Así que en esta oportunidad vamos a escuchar algunos de los temas que componen este hermoso disco de Gaspar David, Las cosas vienen. Cuando uno espera, las cosas vienen. Como un vestido de piel me abrazo al atajo. Cuando uno espera, las cosas vienen. Hable demasiado. Con la honestidad es suficiente. Sueña despierto, las cosas vienen. Imán multicolor tenés en los ojos, cargado por la amistad del sol y la lluvia. Conta conmigo, las cosas vienen. Soga verás más hilo en la calle. Mientras más pesado se vuelva el predicador, ahorra camino, las cosas vienen. No niegues tu admiración tragando saliva. Después te sublimarán sangrando y sin llave. Cosas vienen, oh, las cosas tiempo es único, único estas aguas con tu cuerno en espiral. Sé además que tenés fama de sanar, que brindas protección contra todos los venenos, solitario y esquivo, pero igual agresivo. Solitario y esquivo, igualmente agresivo. Vuelvo a caer en la inútil difamación, complicando el amor como si fuera una vela que derrite su cera, pero nunca se quema. No tengo referencias, solo sigo cadencias. Ya sé cómo es y lo tanto que me querés. Por mi parte es igual, solo que como tachuelas. No le canto al olvido, ni siquiera me río. No quiero un desafío, solitario y esquivo. Qué hacer, toda la agenda para el fin de semana la encontrás en Z Fantástico. Z Fantástico. Seguimos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde a través de Radionauta FM 106.3. Y lo que escuchábamos recién era el adelanto, el disco de Gaspar David. Estábamos escuchando Las Cosas Vienen y Unicornio, dos de los temas que componen este hermoso disco que acaba de lanzar hace poquito tiempo nomás. Y ahora sí, metiéndonos en lo que es el fin de semana, un poco de agenda de lo que se viene para esta semana, para poder descontracturar del agite semanal. Mañana se va a estar presentando Julio y Agosto y Yaman Herrera en una hermosa fecha. Una fecha íntima en un lugar misterioso, así que si te interesa ir, si tenés ganas de ir a ver, a disfrutar a estos grandes artistas, busca el evento en Facebook y a través de mensaje privado te van a poder pasar la dirección, pero es una linda oportunidad para ir a ver a estos grandes artistas. Otra de las bandas que se van a estar presentando este fin de semana son los muchachos de Los Viernes. Esta banda compuesta por nada más ni nada menos que la hija de Ramiro Sagasti, una banda que nació hace poquito tiempo y que ya está dando sus frutos. Los viernes tienen un disco de 6 canciones, un disco que grabaron en abril de este año con, bueno, como decíamos hace un ratito, compuesto por Fausti Sagasti, Ramiro Jazz Wenchumán y Santiago José. Estos 4 artistas se reunieron para deleitar a través de un disco el nacimiento de una nueva banda joven, novedosa, que está moviéndose hoy en día en la ciudad, en esta ciudad cuadrada, y se van a estar presentando junto a Lynx, esta banda que también tiene un corto periodo de vida, pero que ya está agitando y moviéndose en los distintos ámbitos más under de acá de la ciudad de La Plata. Así que esta semana, este 13 de noviembre, jueves 13 de noviembre, en la última fecha del año, van a estar presentando el disco la gente de Lynx y su edición también en formato físico. Y como decíamos recién, van a estar presentándose junto a los viernes. Los muchachos de Lynx además van a estar presentando Vía Vida, el videoclip que acaban de editar y que lo van a estar estrenando mañana jueves 13 de noviembre en el Moura a partir de las 21 horas. Y también esta semana, para los cinéfilos, para los amantes de las películas, ya habíamos comentado en alguna oportunidad este ciclo de cine de género latinoamericano, Gritos en el Planetario, que se está llevando a cabo en el Planetario de la Ciudad de La Plata. Mañana, jueves, se va a estar proyectando Still Life, Naturaleza Muerta, de Gabriel Grieco. Enmarcado dentro de este ciclo de cine de género, este ciclo que se desarrolla todos los jueves a las 20 horas en el Planetario, Ciudad de La Plata, continúa llevándose, desarrollándose a sala llena. Las 2 funciones que se llevaron a cabo hasta el momento agotaron sus entradas a pocos minutos de haber comenzado a ser repartidas. Tanto la película del Día de los Muertos de Enzio Massa como Malditos Sean de Fabián Forte y Demián Rugna tuvieron la sala colmada de espectadores entusiastas que disfrutaron de la programación latinoamericana en el increíble marco del Planetario local. Este jueves se estará proyectando la película Naturaleza Muerta del director Gabriel Grieco, de reciente paso por los festivales de Cannes, TIG y Fantastic Fest de Austin, en Texas. Esta película, filmada en Buenos Aires, La Rioja y Neuquén, protagonizada por Luis Cipriota, Juan Palomino, Mercedes Oviedo y Nicolás Pauls. La ópera prima de Grieco tuvo su estreno mundial en una función especial en el último Festival de Cannes, a donde llegó después a ganar el premio a la mejor película de la selección Blonde Window de Ventana Sur. Así que esta película se va a estar proyectando mañana, jueves 13 de noviembre, a partir de las 20 horas, ahí en el Planetario. Y si te quedás con ganas de ver una banda mañana jueves, después de ver una buena película, puedes acercarte a La Mulata, que se va a estar presentando Monstruo. Mañana jueves, a partir de las 22 horas, se van a estar presentando en La Mulata. Así que es una buena oportunidad, siempre es una buena oportunidad de ver a Monstruo en vivo. Así que acércate, que van a estar dando que hablar y haciendo sonar un poco esas guitarras. Mañana jueves. El viernes, ya adentrándonos más en el fin de semana, otra de las bandas que se van a estar presentando es la gente de Villa Elisa junto a Fede Cabral, Sebastián Kafka, Sebastián Casafúa. Se van a estar presentando el viernes en Set La Vía a partir de las 21 horas. Así que también siempre es una buena oportunidad de ver a estos muchachos que tienen una linda forma de tocar y de pasar un buen rato en cada uno de los eventos que llevan adelante. Pero lo que tenés que venir a hacer, lo que tenés que hacer específicamente este viernes a la medianoche, tenés la cita del año, que es la fiesta de Radionauta. Este viernes a partir de las 11 de la noche vamos a estar celebrando junto a toda la gente que hace posible que este proyecto siga creciendo continuamente. Este viernes a partir de las 11 de la noche vamos a estar acá festejando, celebrando con un fiestón de aquellos. Vamos a estar bailando hasta que nos duelan los pies, hasta que salga el sol, porque además vamos a llevar adelante un lindo karaoke, un micrófono abierto para que todos puedan subirse, para que todas puedan deleitarnos con esas lindas canciones, con esas canciones bizarras, con esas canciones que nos marcaron nuestra adolescencia y que vos decís, ¿en qué momento la voy a poder cantar? ¿En cuál? Este es el momento. Este es tu momento para cantar esa canción que te reprime, que decís, no puedo. Bueno, acá tenés la oportunidad. Esta es la posibilidad para que cantes y te saques las ganas de cantar esa canción. Así que este viernes, a partir de las 11, quien dice 11, dice 11 y media, acércate acá al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que la vas a pasar de maravilla. Tres años de Radionauta que seguimos celebrando y seguimos festejando. Ahora escuchamos un poco más de música y enseguida ya nos estamos casi despidiendo. Convirtiéndome en un oso de invierno. en el aire Radionauta, FM 106.3. Mientras va llegando la gente de 17 escalones, nosotros nos vamos despidiendo del aire Z Fantástico. Quédense del otro lado que hay mucha programación por delante acá en Radionauta, celebrando y siguiendo con los festejos de los 3 años. Así que esto fue todo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Z Fantástico. Música, información para pasarla bien. Siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico, por siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego. Es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, estilado modelo.